Yo soy linda como una estrella, me rindo a ella, va perfecta como sirena que en la noche me desvela. Si es tu lindo cuerpo, mujer, en la cabeza hasta los pies, tu pasión que me devora, mi linda mujer. Vaya.